List 30. Ya he comido más de lo que comí anoche. I've already eaten more than I ate last night. Los precios nunca han caído como cayeron ayer. Prices have never fallen like they fell yesterday. Hemos luchado por todo lo que tenemos. We've fought for everything we have. ¿Has encontrado ya el informe? Have you found the report yet? ¿Has cogido alguna vez un resfriado de verano? Have you ever caught a summer cold? No han traído las sillas todavía. They haven't brought the chairs yet. ¿Por qué no lo has construido? Why haven't you built it? ¿Has empezado ya? Have you begun yet? No he hablado con él últimamente. I haven't spoken to him lately. ¿Se lo has dicho ya? Have you told him yet? ¿Has pensado alguna vez en jubilarte? Have you ever thought about retiring? ¿Has recibido el mensaje? Have you gotten the message? Me han dado bastantes problemas últimamente. They've given me quite a few problems lately. ¿Por qué lo has guardado tanto tiempo? Why have you kept it so long? No se han marchado todavía. They haven't left yet. ¿Has conocido ya a Carol? Have you met Carol yet? Hemos hecho un gran esfuerzo. We've made a big effort. No hemos perdido mucho todavía. We haven't lost much yet. ¿Dónde has estado? Where have you been? Nunca he tratado con una persona como él. I've never dealt with a person like him. Nunca te he ocultado mis sentimientos. I've never hidden my feelings from you. Ha significado mucho para mí. It's meant a lot to me. Él se ha hecho muy irritable últimamente. He's become very irritable lately. Las ventas han subido mucho este año. Sales have risen a lot this year. Nunca he tirado algo importante. I've never thrown away anything important.